still together when it ends. That's maybe is king.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un clásico que hizo muy popular George Benson, tremendo guitarrista de jazz, en esta versión de 1976. La original se hizo en 1970 y fue grabada por el guitarrista húngaro Gábor Szabó con el autor de esta canción, con Bobby Womack. Sin embargo, la versión más famosa es la que hizo Benson en el álbum más importante de su carrera, que de hecho es un disco que tiene el mismo título que este tema, el tema Breezin'. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Vamos a continuar ahora con Mary J. Blige y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del año 2001. Aquí está esto que se llama Family Affair. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Thank you. One night in Frisco, on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make his man proud. Oh, what wow, he's the greatest ever. Champion of dance, his move will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Hawthorne, Gucci, Iarucci, he looks like a sieve. That man is just a kid. Oh, what the wow, he's the greatest ever. Oh, what the wow, I've ever seen. Oh, what the wow, he's the greatest ever. Oh, what the wow, I've ever seen. Oh, what the wow, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Sister Sledge, un tema de 1979, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, el clásico He's the Greatest Dancer. Nos vamos ahora a recordar a una mujer que nace un día como hoy en 1941, es decir, cumple 81 años esta mujer, que es una de las grandes divas del soul, una de las divas del sonido de Motown Records, Martha Reeves, famosa por haber sido la vocalista del grupo Martha and the Vandellas, y esta canción en su versión original fue uno de los grandes éxitos de la carrera de este grupo. La vamos a oír en un cover que fue hecho en 1985 por Don David Bowie y Don Mick Jagger para recaudar fondos para Live Aid. Esto dice así: Dancing in the Street.

Un clásico de 1997, estaban oyendo a esta hora por el que en ese momento era Puff Daddy, pero se ha conocido con varios nombres, Diddy, P. Diddy, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, un homenaje a su amigo Notorious B.I.G., con la participación especial de la que fue la esposa de Notorious B.I.G., además una adaptación de un clásico de The Police, Every Breath You Take, la canción I'll Be Missing You. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para la reina del disco, Donna Summer, con un éxito que no necesita presentación. De 1978, aquí está Bad Girls. Con esta nos vamos a despedir. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.